Ahora somos de San Agustín. Ahora somos de Argentina. Oye, gracias. Está llorando de tristeza y mujer, porque me has deseado a morir por culpar. Porque cuando su mujer, en su leche siente el amor, no se pudo contener, se volvió a cruzar. Porque encontró su mujer, en su leche siente el amor, no se pudo contener, se volvió un criminal. Y si vuelvo a nacer, yo vuelvo a matar. Los baterías en confesor al encontrar a tu amor, en brazos de su rival y no se pudo contener. Los baterías en confesor al encontrar a su amor, en brazos de su rival y no se pudo contener. A mi tío Leo Quintanilla, el bastante de Oroya, oh. Y el huacano, la señora María Ortiz, oh. Dale mandate, son hoy. Jorge Lozano, mandate a la tierra de Huachipato. Está llorando de tristeza y mujer, porque me has deseado a morir por criminal. Porque cuando su mujer, en su leche siente el amor, no se pudo contener, se volvió criminal. Porque encontró su mujer, en su leche siente el amor, no se pudo contener, se volvió un criminal. Grita así el profesor, como te dicen yo pues. Y si vuelvo a nacer, yo vuelvo a matar. Los baterías en confesor, al encontrar a tu amor, en brazos de su rival, y no se pudo contener. Los baterías en confesor, al encontrar a su amor, en brazos de su rival, y no se pudo contener. Somos de San Agustín. Ahora somos de Oye, gracias. Después de esta llorando de una mujer, porque fue la sentencia a morir por tu mal. Porque en su leche siente el amor, no se pudo contener, se volvió criminal. Porque encontró a su mujer, en su leche siente el amor, no se pudo contener, se volvió criminal. Y casi el confesor, como te decía el señor juez, y si vuelvo a nacer, yo lo vuelvo a matar. Los materiales el confesor, al encontrar a su madre, en paso de su lugar, y no se pudo contener. Lo mantiene y se confesó, al encontrar a su amor, en brazo de su rival, y no se pudo contener.